Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Formativos, educativos y culturales. Florilegio Musical Ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. A ustedes, amigos, amigas oyentes, a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por estar conectados ya en los 940 AM. Hoy tengo un grupo de compañeros que me acompañan en los estudios de la radio. Está María José, está Francisco, está... no sé cómo su nombre... Celine, gracias a ustedes por acompañarnos. Quiero decirles que hoy vamos a conocer la trayectoria de nuestra invitada, así como los nuevos proyectos que viene trabajando y que viene desarrollando, así como su música como cantautora. Así que, Francisco, nos vamos con el siguiente segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros aquí en los estudios de la radio, Fabi Olano. Ella es venezolana, vive ya por varios años aquí en la capital de los ecuatorianos y de hecho la hemos tenido en otras oportunidades cuando ha presentado sus anteriores CDs. Una cantautora que conoce mucho sobre el trabajo, la vinculación que hay con el campo y la música. Así que hoy vamos a conocer sobre sus nuevos proyectos. Tengo entendido, Fabi, que usted ya participó en la Casa de la Música como en este proyecto Canción de Autor. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Me fue maravilloso. Fue una oportunidad muy linda. Se hizo un ciclo allá estupendo. Y bueno, son puertas que se abren para una expresión tan única como la canción de autor. Y se habla única porque, bueno, es una ventana, es la manera. Cuando uno va a ver un concierto de música de autor, es entrar al mundo del compositor. Es el compositor te abre una ventana para que entres a su mundo, a su manera de ver las cosas también. Cómo procesa las cosas, cómo piensa sobre el mundo, cómo siente, todas esas, digamos, formas de mirar que este ser humano, quien esté en el escenario, pues, expresa. Entonces, bueno, a mí me tocó De verdad que pasó tiempo, Laura. Eso fue el año pasado y he tenido la oportunidad de participar acá en varias cositas. También hubo lo de las cantoras, ¿te acuerdas? Claro. El Festival Internacional de las Compositoras. Entonces, una maravilla, ha sido una maravilla porque tuve el placer de conocer a compositoras de acá, de Ecuador. O sea, ya algunas conocía. Muy buenas, excelentes. Estaba la Karina Grijalvo, que trabaja con la música afro. Me encanta, a mí me encanta todos estos recursos de la, cuando tomas elementos de tu tierra y haces con ellos, bien sea en la propia música o empiezas a crear elementos nuevos, como la fanesca. Yo siempre digo que siempre los inventos, la canción de autor es como eso, como una mezcla de muchas cosas. Entonces, ahí tuve la oportunidad de participar con gente linda, mujeres extraordinarias haciendo música nueva y muy suya, ¿no? Muy vengan acá y escuchen mi propuesta. Entonces ha sido lindo. También hace poco tuve un concierto después de tiempo donde presenté estoy hablando de este viernes que pasó, ajá, donde presenté nuevas composiciones, incluso alguna de ellas que no habían salido así a la luz pública, solo estaban en mi cuarto. A ver, Fabi, una de las cosas que sería bueno que compartas con nosotros, sabemos que estás ya, ¿cuántos años aquí en Ecuador? Mira, en junio cumplo 5 años ya. Ya, 5 años. Sí. Bueno, y de hecho, habíamos conocido algunas canciones tuyas, canciones de autor aquí en nuestro programa. Habíamos conversado mucho sobre el trabajo que hace el artista venezolano de cantarle a la naturaleza, de cantarle a los animales. Uh-huh. Y bueno, pusimos algunos ejemplos del cuatro, de la marcación del tiempo que tiene el agricultor y que también lo tiene la música. Uh-huh. Y cuando estás 5 años aquí en Ecuador, ¿cómo miras ese proceso? ¿Cómo miras el vínculo del artista con la naturaleza? Sabes que aquí yo creo que está bien marcado porque en Ecuador se siembra mucho. O sea, Ecuador es lindísimo porque Ecuador ha como resguardado de algún modo el que sus hombres siembren, todo el que quiera, ¿no? Imagínate, aquí es el país de las rosas, de las flores, o sea, hay muchas cosas y hay una vinculación directa con el trabajo, del esfuerzo, todo ese proceso, las frutas, o sea, es un país que produce muchísimas cosas lindas. Entonces, digamos que las músicas que he escuchado tiene que ver también con algunas descripciones, pero es de la vida, ¿no? De las situaciones. No, fíjate que no he escuchado mucho, pero no creo que no haya sido porque no exista, sino porque a lo mejor no ha llegado a mis oídos canciones donde quizás describan situaciones de la cotidianidad, de la siembra, de eso no he escuchado. Me falta hacer un proceso de investigación, porque seguro que sí está. Que sí existe. Claro que sí, estoy segura. Bueno, de hecho hay un poco de historia de las canciones de los oficios, ¿no? A las tonadas. Para los panaderos, quizá yo para aquellos que tienen mucha relación más con la gastronomía también. Uh-huh. De nuestro país, pero quizá también ahí se queda algo que nos falta, esos tiempos de, a más de las canciones del maíz, que uh-huh. haya el de la siembra y también el de la cosecha. Bueno, y en el caso tuyo, has venido creando canciones, ¿y esas canciones a quién le ha dedicado, Fabiola? Fíjese que yo me considero como una observadora, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una cosa con los cafés o donde esté, ¿no? Entonces, si yo me siento, por ejemplo, en un café, yo me siento inocentemente, entre comillas, y que a pasar el tiempo, pero realmente lo que estoy es observando muchas cosas que ocurren en alrededor, ¿no? Conductas, situaciones, y de allí siempre estoy atenta porque sé que es un sentimiento, lo que estoy sintiendo es, ahí viene una canción. Ahí viene una canción. Entonces, por ejemplo, hay una canción que se llama Y saluda el tiempo, que la hice en un café justamente porque estaba esperando una amiga que no llegaba nunca a tiempo. Y ya yo sabía, entonces me llevaba mi libreta y mis cosas para anotar. Y en ese rato pasaron muchas cosas. O sea, llovió, había una bebé que lloraba porque no le daban lo que quería. Llegaban personas y se iban otras porque demoró en llegar también por la lluvia. Entonces, eso, ¿no? Cuántas cosas sucedían en un tiempo y qué pasaba en mi mente, cómo me iba atrás. Entonces, a veces escribo sobre situaciones que observo, situaciones de otras personas, y a veces escribo cosas propias. Por ejemplo, como pasé mucho tiempo de mi niñez conectada con el campo, la naturaleza, me encantaba. Yo esperaba que viniesen las vacaciones para irme al campo, montarme en un árbol. Dios mío, yo parecía un varón, porque generalmente le colocan al varón esa, pero todo el mundo se puede montar en un árbol, eso no tiene género. Así es. Y claro, es que antes te decían las mamás eso, que parecías un varón porque estás trepándote en los árboles y no estás haciendo ese homenaje a la mujer de estar tranquilita, pasiva, ¿no? Uy, mi mamá, y mi papá más que mi mamá, ¿no? ¿Qué eso no lo hacen las niñas? ¿Y por qué no? Yo era súper, ¿y por qué no? Siempre preguntaba, ¿por qué no ves cuántas niñas hay ahí, dígame, jugando fútbol y eso? ¿Cuántas niñas hay ahí? Ninguna, pero yo soy la primera. Entonces, llegaba ese momento en que yo deseaba estar allí metida en el campo, y cuando empiezo a descubrirme como con la capacidad de escribir, yo ahí se afloran muchos sentimientos referentes a eso, a esa manera de sentir la naturaleza. Y yo siento que el hombre, para mí es necesario que el hombre esté conectado con la naturaleza. De hecho, muchas personas sienten que cuando están en la ciudad cansados y todo eso, dicen, necesito respirar. Aire fresco. Y se va, ¿y a dónde se va? O a la playa, o al campo, a conectarse con la naturaleza, porque es como lo que nos vuelve a tierra, ¿no? Nos hace que nos regule todo esas emociones, sentimientos que pueden estar perturbados. Entonces, también le canto mucho a la naturaleza, como tú bien has dicho. Bueno, vamos a seguir conversando con Fabio Lano más adelante, pero permítanme enviar un saludo a Freddy Melo, a Osvaldo Mantilla, a nuestro compañero, gracias por estar escuchando este programa, a Miguel Zambrano también, que están conectados por el Facebook, que esperamos que ustedes disfruten también tanto como nosotros de estas historias de vida, de estas historias que de alguna forma son parte de la vida cotidiana y que las hacen más suaves, más llevaderas, gracias a la música. Fabi, vamos a escuchar una de tus canciones que nos has traído el día de hoy. Perfecto, hablando de esa, de esta cosa del sembrar, las mujeres antes en Venezuela eran las que estaban como encargadas de recolectar el café, ¿no? Y en ese momento se producía un canto que se llama canto yojo, y el yojo era como una expresión con la cual ellas finalizaban los cantos. Por ejemplo, acompáñeme en el canto, manita yojo, queridita yojo, que se nos hace tarde, manita yojo, queridita yojo. Y así se iban pasando y la otra le respondía. Ah. Y ese yojo era como la conclusión al verso, a la frase. Y como yo sabía que muchas cosas se están perdiendo, como cantautora digo, bueno, rescato esa melodía y la mezclo con cosas nuevas. Entonces aquí está, me está mirando. Por supuesto con otra letra, pero le metí el yojo allí para que la gente supiese de qué se trataba. El cielo me está mirando, me aviva yojo, me toca yojo, le está coqueteando a mi alma, le encanta yojo, me toma yojo, sigue así que mi mañana revive yojo. Revive yojo, me inventas, me besas, calma, florece yojo, me toca yojo. Ah, mi tierra está labrada en mi campo. Ya mi tierra labrada, mi tierra labrada. Y allá voy, caramba. Me palpita el corazón, ya mi tierra está labrada en mi campo. Pa' que siembres con amor, pa' que siembres, pa' que siembres con amor, para que siembres, pa' que siembres con amor, pa' que siembres, pa' que siembres con amor. Pa' que siembres con amor, pa' que siembres. El cielo me está mirando, me aviva y ojo, me toca y ojo. Qué hermosa canción, Yoho, qué lindo. Creo que hay ocasiones en las que uno escucha temas musicales, pero o sería solo nos gusta oír lo que queremos, pero no escuchar, sería así. Sí. Porque hay que poner una atenta escucha para realmente saber qué es lo que comparte, qué es lo que quiere decir esa canción. Quizá recordamos que hemos escuchado ese término Yoho, pero no le hemos dado el valor que realmente tiene cuando cantan las cantoras, y esto se va transmitiendo de generación en generación. Qué bueno que lo hayas rescatado. Así es. Y ¿sabes qué pienso? Pienso en toda esa gente que hace ese trabajo tan hermoso, el trabajo de sembrar, porque realmente requiere eso, un amor allí, un amor, una paciencia, saber que todo tiene un proceso. Y fíjate que estamos en este periodo, es el periodo de la siembra, ¿no? Así es. ¿Cómo se llama? Los productos tiernos, para ahora que viene la Semana Santa, donde cosechas lo que la Madre Tierra te obsequia para poder hacer ese platillo, aquí en nuestro Ecuador, la Fanesca, no sé, en tu país. Sí, bueno, allí trabajan con otras cositas que son unas más peces, ¿no? Pero fíjate que qué lindo este proceso de tener estos granos, de recogerlo y hacerlo en una comida como un acto simbólico también de estas fechas, ¿no? ¿Te gusta la fanesca? Me encanta, me encanta. Y a mí me la hacen especial porque como soy vegetariana, entonces no le colocan el toque de... ¿De leche? No, del... ¿Pescado? Del pescadito. Pero yeah. Sí me como con todos esos frijoles porque además tú sientes esa fuerza, el que tiene los frijoles. Claro. Y justamente pienso en todas estas personas. Yo siento que aunque yo digo Yoho, por ejemplo, que es un término de estas cantoras recolectoras de café, yo estoy pensando también en todos los que siembran en todo el mundo. Y sobre todo aquí en Ecuador. Y qué fácil que se te hace la cosecha cantando. Sí, también. Porque por eso, la música ha existido hace mucho tiempo, por esa razón, de ánimo en el trabajo, ¿no? De mantener un pulso. La música, por ejemplo, te puede mantener un mismo ritmo de trabajo y haces que puedas terminar un trabajo a tiempo. Eso es lo que usaban. Cuando, si me remito ahora al campo, voy a pensar que la mayor parte de la gente silba la canción que le gusta mientras trabaja, mientras cosecha el café, mientras coge el cacao. Silba las canciones que le gustan, las está entonando, las canta a pecho, pero quizás solo, no en grupo como lo harán otras cantoras donde te van cantando. Y ahora estoy haciendo memoria de José Antonio Jara, que él hizo también una canción estilo pilón, decía ahí, que canta, me voy en mi burro a trabajar para cosechar el café, y es una canción muy movida que la canta una joven de nombre Saidita, de la provincia del Oro. Algún momento sería bueno que la escuches, que tiene mucho que ver esa relación, porque de hecho el agricultor en la provincia del Oro coge su burro y se va a trabajar porque tiene que trasladarse horas, ¿no? Entonces, me imagino que hace alusión a eso, de subirse en su burro para irse a trabajar. Me parece tan hermoso, ¿ves? Yo, tú me estás diciendo eso, yo ya estoy imaginándome el burro. Ajá. Me imagino las manos de esta persona trabajando, el burrito allí con el sol. O sea, son canciones tan hermosas que te describen a un pueblo también. Me encanta eso. O sea, hay una historia allí en la canción. Te describe a un pueblo, te describe una manera de ser, te describe una manera de sentir y te describe una actividad que es de día a día. Entonces, me parece lindo, ya yo me la voy a apuntar y me la voy a buscar porque justamente... Pues ya te la voy a compartir a través del WhatsApp. Bueno, quiero enviar un saludo a Manuel Sarango, que nos está viendo allá en España, Nelson Villasís Venegas. Guacho Flores dice, precioso, un abrazo grande a la cantora. Muchas gracias. Sí. Gabriela Pimentel, Wilson Naranjo Guerra, que también está siendo parte de este encuentro con la música. Gracias a todos por ser parte del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí estamos escuchando nosotros la participación de Fabio Lano, que nos visita el día de hoy. Es una cantautora venezolana, vive 5 años aquí en el Ecuador, y ella encuentra mucho vínculo de su país con el nuestro en función de todo lo que existe aquí en Ecuador. Bueno, Fabi, de hecho, tienes nuevos proyectos. Sí, como una persona que hace música independiente, pues siempre la música independiente tiene cierto retardo, ¿no? Porque no hay ninguna industria grande poniendo allí lo que siempre hacen, ¿no? Entonces todo es paso por paso, igual que la siembrita, la semilla, la preparación y todo eso. Entonces ahorita estoy, ¿te acuerdas ese CD que todavía estaba gestando? Uh-huh. Todavía, en proceso, todavía tiempo. Está. Claro, todavía está allí en ese proceso, haciendo el material. Ya hemos grabado algunas cosas, eso en la parte discográfica. Entonces estamos trabajando eso con bastante amor. Hay nuevas, este disco es como con un nuevo aire, ya no tiene tan marcada algunas influencias rítmicas venezolanas, sino que me abrí un poquito más también para un poco mezclar otros ritmos latinoamericanos, entre otras cosas. Y tengo como proyecto, este año se abrió una invitación nuevamente a México, vamos a ver que se concrete, entonces por allí voy a estar en... cantando. Ah, qué chévere. Sí, como autora, entonces eso está planeado también. Hay algunas giritas que quiero hacer, algunos conciertos que quiero hacer aquí mismo también en Ecuador, activando un poco todas estas canciones nuevas. Hay temas que están muy lindos, están con un nuevo proceso de Fabio Lano. Y bueno, en eso estoy haciendo todo esto. Hace poco estuvimos en Lilaló, en esta fundación Fresles, trabajando este primer concierto como que de toque. Y hay varios proyectos por aquí, por la ciudad también de hacerlo. Tengo pensado ver cómo viajo en algún momento del año antes de ese viaje a México, ir a algunos lugares específicos. De Ecuador, para llevar la música, porque yo tengo varios formatos, ¿no? Como cantautora, pues aquí tengo la guitarra en mano y viajo con ella. También me gusta mucho tocar con banda, o sea, que hacerme acompañar con banda. Y también, bueno, eso es lo que he estado ahorita últimamente mostrando. Tú nos dijiste quizás algo un poco de Venezuela a través de la música, para un poco hacerla crecer a nivel latinoamericano. ¿Qué hay con la ecuatoriana? ¿Te has atrevido a hacer música ecuatoriana? Pues sí, creo que conoces a Carlos Grijalva. Ajá, Carlitos, claro. Bueno, Carlitos tuvo un concierto hermoso creo que un mes y medio en la Alianza Francesa, y allí, bueno, hizo un concertazo de música ecuatoriana, que es a lo que él se proyecta, que me encanta, porque hay que rescatar también... en nuestra cultura. Y él también empezó a componer géneros ecuatorianos. Y bueno, él me invita, me dice, Fabi, vamos, quiero invitarte a ese concierto. ¡Qué lindo detalle! ¡Claro que sí! Y allí canté un tema mío, pero también hicimos juntos un pasillo. Y claro, la gente no se esperaba porque en principio hice un tema de Venezuela, un tema del folclore venezolano, un tema mío, y luego cerramos con un pasillo, él y yo cantando. Y bueno, todo el público coreando, eso fue tan lindo. ¿Y atreverías a hacerlo ahora? Sin acompañamiento. ¿No? ¿Cómo salga? Vamos a ver. Yo creo que sí. A ver, déjame ver. A ver qué tal sale. Sin acompañamiento, porque es que no me atrevo todavía. Vamos a escucharlo. Mientras tú ubicas ese tema musical, sí. Quiero enviar un saludo a Jorge Barahona, que nos está viendo en este instante. Me imagino que allá en Estados Unidos, a Cecitar del Carmen, también un gran maestro ecuatoriano, que hemos tenido la oportunidad de escucharlo aquí en nuestro programa de los 940 AM, que nos da muchísimo gusto siempre compartir con talentos ecuatorianos y también con talentos que visitan Ecuador y que también dan mucho que decir en función de la música. ¿Y qué pasillo fue, Fabi? Invernal. Oh, qué hermoso. Invernal. Entonces dice algo así como... Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Hay un libro de versos en tus manos de luna. En el libro un poema que se deshoja en rosas, tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Tiembla tus labios rojos, la emoción de un poema. Yo, cual viejo neurótico, seguiré con mi tema. En esta tarde enferma de cansancio y de lluvia, y siempre cuando mueran crepúsculos de olvido, hilaré en mi nostalgia el sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Tran, tan, tan, tan. Bueno, qué hermosa interpretación. Ahí estábamos escuchando este tema Invernal, que ya saben ustedes, lo han cantado muchísimos ecuatorianos en los diferentes repertorios. Qué bueno que hay ese vínculo también con los músicos o talentos ecuatorianos para poder compartir e ir generando también esta red de difundir, de dar a conocer a artistas como ti, como tú, Fabi. Sí, yo la verdad es que agradezco a Carlitos. Carlitos es un, además de ser un artistazo, es un ser humano con un corazón bien grande. Y para muestra un botón, el hecho de hacer esta apertura de vitrina es un acto de amor, un acto de solidaridad, un acto de hermandad, un acto bonito. Entonces, ahí estamos tejiendo hilos. Bueno, Fabi, ¿tienen en mente, por ejemplo, si hay... esa cocina de este nuevo material discográfico, ¿tienes pensado ahora ya consolidarlo para qué tiempo? Bueno, quiero y tengo como meta ya el productor y hemos hablado, nos hemos sentado ya en la mesa a conversar un poco porque se ha demorado por muchas cositas, entonces ya queremos que este año esté listo. Esperemos que para diciembre tengamos ese producto ya totalmente hecho para empezar. Porque fíjate, no sé si te acuerdas que fíjate, han sucedido dos cositas. Este disco no ha estado listo, pero hemos sacado dos videos. Uno fue grabado en el lago de San Pablo, hermoso, divino. ¿Estuviste con alguien de Ecuador en la sí, guitarra? Sí, no, en el acordeón. ¿El acordeón? Sí, el Pacheco, Daniel Pacheco, Daniel. Extraordinario, extraordinario. Y también un ser humano tan cálido, tan lindo, que solo era voz y acordeón. Entonces fue una producción muy linda y aprovechamos y la filmamos allí en el lago de San Pablo. ¿Qué tal la combinación de un instrumento y tu voz? Yo me sentí muy bien, y él también, y es muy lindo porque es tan delicado hacer trabajos tan, tan minuciosos, tan minimalistas, porque es muy desnudo. O sea, tú puedes estar acompañada de una megabanda y cualquier cosa que pase se puede medio tapar porque está allí tocando todo el mundo, pero cuando hay menos, siempre todo se ve muy claro. O sea, hay menos distracción y todo se ve muy claro o se escucha muy claro en el caso de la música. Entonces, atreverse a hacer una cosa tan pequeña, hay que hacerlo con mucha delicadeza, mucho cuidado. Y ahí estuvo la mano de Daniel Pacheco, que fue muy lindo. ¿Y, bueno, ¿y el otro video cuál fue? El otro video fue una canción que una madrugada de aquí de Ecuador. Eso fue como hace un año, o sea, hace un año y medio, sí, vino así como esos pensamientos, vinieron a mí muchas frases y me desperté, o sea, pasa, y entonces no pude dormir hasta que plasmé toda la canción, y se llama Y Volverse a Amar. Entonces, sí, es pura poesía allí, es como un cuento, y de hecho conté con la fortuna de una productora ecuatoriana que me brindó ese apoyo, e hicimos una filmación en estudio, ya eso fue en estudio porque el lago fue en ese lago hermoso, y un poco animada, entonces parece como de comiquita, porque tiene caen corazones y todo eso. Entonces, yo realmente me siento muy contenta, aquí se han abierto cosas tan lindas, han aparecido cosas tan bellas, y tengo la fortuna de vivir en Ecuador, o sea, un país con muchas cosas extraordinarias, muchas posibilidades, gente linda, gente de buen corazón, y me he sentido cómoda, tan cómoda que puedo producir y crear cosas, porque una de las cosas para los artistas, o sea, cuando uno ya tiene esta capacidad de crear, hay cosas resueltas para que tú tengas como esa paz y tranquilidad para hacer. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música. Sí. Bien. Vamos a hacerle una que es relativamente nueva. Corazón, abre las alas, como unicornio azul, azul, azul, azul, azul de mar. Amores, espigas, el viento, la paz. El beso, la boca, la puerta de sal. Los niños, el río, tu nombre y la luz. Los ojos, la orilla, canciones y tú. ¡Ay, mi corazón! ¡Abre la sangre! Corno azul, azul, azul, azul, azul de mar. Como un unicornio azul, azul, azul, como el beso, la boca, la puerta de sal, los niños, el río, tu nombre y la luz, los ojos, la orilla, canciones y tú. ¡Ay, mi corazón! ¡Abre las alas! Como unicornio azul, azul, azul, azul, azul de mar. Como unicornio azul, azul, azul. Está con nosotros Fabio Olano, aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comparte con nosotros temas que se encuentran en proyección, que se están cocinando para su nuevo volumen, su nuevo CD, que ya lo viene trabajando. Sin embargo, pues ya tiene algo de material que se encuentra procesando y que usted también lo puede disfrutar. Bueno, de hecho, Fabi, hay espacios en los que usted puede asistir. No sé, ¿a dónde le pueden ubicar? Bueno, puedo dejar varios lugares de internet. En las redes me pueden encontrar como Fabi Olano, que le voy a deletrear FABBY, y mi apellido OLANO. Por allí en las redes estoy en el Facebook, estoy en Instagram. Mi correo es fabiolano@gmail.com. FABBY, OLANO@gmail.com. Por allí me pueden ubicar, tengo página web. O sea, hay diferentes recursos en el cual pueden estar como en contacto para hacer seguimiento si es que les gusta la música y de ahí poder estar atentos para también asistir a conciertos. Los conciertos para nosotros son importantes porque es el feedback de esa querencia, ¿no? De ese, nosotros componemos para también regalar. O sea, ese es un momento de regalo. Es un momento de gracias por venir a escuchar esta música, pero que también es un regalo. La he estado preparando para ti, para que la disfrutes, para que la bailes o la suspires, ¿no? Vamos a enviar un saludo también a Kena Zampoñas Oroya, a Motivos Tres Trío, a Omar Proaño y a Luis Manuel Moreno por escuchar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 940 kilohertz de amplitud modulada. Bueno, vamos a seguir nosotros, nos quedan ya unos cuantos minutos por conocer. Fabi, ¿tienes de pronto nuevos conciertos que vas a dar en próximamente? Sí, no voy a hacer anuncio todavía porque hay algunas confirmaciones de fecha, pero sí estén pendientes y hay algunos conciertos que van a estar por allí, voy a estar anunciándoles. Por lo pronto hay algunos tres que ya están en mira, otro que va a ser secreto, un concierto secreto. Ajá. Entonces estén pendientes por allí para ver qué es. Busquen a Fabio Olano en las redes sociales, ya, para que puedan conocer en dónde va a estar. Sí. En el próximo viaje que usted va a hacer a México, ¿qué llevará? ¿Qué repertorio? Voy a llevar un poco del primer disco, que ya he ido a México con ese, pero siempre es bueno como que siempre recordar estas melodías que de las cuales te piden o te corean, ¿no? Y nuevo repertorio, o sea, este que va para el segundo disco, así como piezas que no están incluidas, porque Laura ha hecho canciones que ya no van a estar incluidas en el segundo disco, porque ya el del segundo disco están recopiladas, lista. Están listas. Entonces, pero viene el tercero. Sí, entonces ahí tengo material para escoger. Sí. Y eso voy a hacer. Además, como es un festival, al parecer, me estoy adelantando y cuidado Alejandro, que es el coordinador de esto, me pellizca por estar adelantando, pero creo que va a ser, este año va a ser con una inclinación bastante a que canten muchas cantautoras. O sea, quieren dedicar que al año a darle una mayor plaza a mujeres. Entonces va a estar lindísimo. Ahora, Fabi, a veces cuando les escucho, y no creo que es solo tu caso, sino el de muchos artistas, yo sé que componen muchos temas musicales. De hecho, los musicalizan. Pasan meses, días, dale, a ver cómo me va a quedar. Pero resulta que sí es hermoso. Están en un concierto y salen esos temas musicales. Pero lamentablemente no están en un CD o quizá no se hizo un video para poderlo rescatar y, de hecho, habrá un momento donde se pierde, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál es la motivación para de alguna forma, hacer que esos temas musicales queden en un sistema, se los puede escuchar próximamente o quizá... estén en el YouTube para evitar que desaparezca? Sí, ¿lo hablas por mí o por quizás esas todas esas por mujeres que pueden estar ahí y hombres? Todos, mujeres y hombres, sí. Porque pasa, es una historia que tú la cuentas y que yo la he escuchado en reiteradas ocasiones en este programa. Sí, bueno, yo lo que creo es que hay que cantarlas hasta con excusas, o sea, por ejemplo, organiza, sale a tu comunidad... Y organiza un concierto allí y que no es necesidad, por ejemplo, que la gente esté ahí sentada en como en público, sino que allí regálale esas canciones una tarde, por ejemplo. Eso es una manera de empezar a dar. Otra es a través de conciertos, o sea, por ejemplo, en esta oportunidad el domingo muy poca gente que había estado allí me conocía a mí, pero no conocía mis canciones, entonces es la oportunidad también de que tú puedas ofrecerles esas canciones. Ahora, ¿qué pasa si muchas de ellas no están grabadas, como lo que me sucedió? Pues entonces ahí ahora la tecnología es tan chévere que tú con tu celular puedes agarrar y hacer un registro pequeño. No tiene que ser grandioso, no tiene que ser glorioso, cinematográfico. Si tienes la posibilidad, pues maravilloso. Pero si no, estos son pequeños registros y hay... en la nube, como se llama en la web, puedes colocarlos, puedes empezar a compartirlos y es una manera de empezar a generar esa red, esa comunidad donde se pueda expresar esto. Es muy importante que sí, en algún momento, o sea, primero generar la comunidad, generar esa comunidad y que sea mutuo, pues la comunidad que se genera también está interesada o interesado en lo que tú estás cantándoles. Entonces, allí se va generando esta semillita que se vuelve árbol, que se vuelve un jardín hermoso, y allí ya podrás, pues, tener, grabar un tema. Eso es importante, eso sí, porque ahorita Laura, lamentablemente, porque digo lamentable porque todo cuesta. Entonces, una persona con música independiente pues tiene que ver cómo produce eso. Cómo promociona. Porque la música sí es una tarjeta de presentación. Entonces, generalmente los festivales afuera, si tú vas a buscar una sala, entonces, muéstrame un video, muéstrame una canción. Si tú no tienes eso, es como que si no... como tu formación o lo que tú no has pasado visto, nada. No ha pasado nada. O sea, no es que se sientan y dicen, mira, no tiene un registro, pero aquí la formación dice que hizo tal cosa o que ha compuesto 100 canciones o 10 o 30. Entonces sí es importante que en algún momento tú, en la medida de tus posibilidades, tú puedas registrar, aunque sea una de ellas. Bueno, Fabi, como siempre yo digo, es un verdadero honor compartir contigo aquí en los estudios de la radio. Me encanta muchísimo ese vínculo maravilloso que tienes con la vida, con el amor, con la naturaleza. Y yo creo que realmente eso nos ayuda a tener paz espiritual a través de la música. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, y finalizamos con algo. Bien, vamos a hacer... un tema que le da el nombre a este segundo CD que voy a sacar, que se llama Cambiando la Piel. Ah, por cierto, puedo hacer regalitos. Claro. Quienes te escriban por allí. Vamos a ver. Quienes te escriban, vamos a obsequiarle este tema Cambiando la Piel, que es uno de los primeros que ya está casi listo. Thank you.